Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de Radio Católica Mundial EWTN? ¿Quién les habla? Alejandro Bermúdez y Eduardo Verdejo en los controles. Queremos darles una cordialísima bienvenida, como siempre, a esta edición de su programa Criterios, que EWTN Radio Católica Mundial hace posible para encontrarnos en el ciberespacio. Cada uno de ustedes, desde su lugar de trabajo, de su hogar, de su descanso o en el vehículo, nosotros en esta cabina de transmisión y grabación en ASI Prensa, Lima, Perú, y nuestros amigos Douglas Archer en Birmingham, Alabama, y Pedro Acevedo en Miami, la Florida, unidos no solamente por la tecnología, sino sobre todo por el amor al Señor Jesús y la pertenencia a la Iglesia. Bien, varias veces hemos hablado de un tema sumamente complejo, que es el tema de las presiones homosexuales, de las organizaciones homosexuales, de los organismos de presión homosexual, y hemos hablado de cómo estos grupos de presión tratan de conseguir una serie de legislaciones que serían fatales para la familia. Pero una carta de una persona, o mejor dicho, un correo electrónico de una persona, nos ha llamado la atención sobre la necesidad de hablar de otro ángulo del que se habla mucho menos sobre este tema, y es el drama de la persona que siente una inclinación homosexual. Esto es un tema que efectivamente no ha sido muy común, no se habla con mucha frecuencia porque puede ser un tema incómodo y delicado para algunos, pero que ciertamente necesita ser abordado y que frente al cual la Iglesia tiene una posición de madre y de maestra. Esto es importante decirlo porque la postura de la Iglesia en nada es en contra de la persona homosexual, para nada. La Iglesia no tiene un juicio negativo de la persona homosexual. La Iglesia no ve a las personas que tienen una inclinación homosexual como personas malas o como personas que no merecen la misma atención espiritual, o peor todavía, como personas que no tienen la misma dignidad que el resto de las personas. No es así. Todas las personas, tengan el problema que tengan, tengan el mal que tengan o hayan cometido el pecado que hayan cometido, todas las personas son criaturas de Dios, creadas con la misma dignidad y con la misma grandeza a los ojos de Dios. Y todos los bautizados somos igualmente miembros de la Iglesia, con los mismos derechos y los mismos deberes. Esto es algo que resulta sumamente importante recordar y señalar, porque definitivamente muchas veces el constante debate que existe en torno a las presiones de los grupos de presión homosexual, que es una cosa muy distinta, son estos grupos que no solamente se niegan a reconocer cualquier tipo de desorden en la homosexualidad, sino que quieren imponerla a través de las leyes y a través de programas de educación. Lo que sucede a ese nivel en algunos países de Europa o de Estados Unidos, y la manera como está confundiendo a las personas y a los niños con algunos programas que son, digamos así, amigables frente a la homosexualidad, es catastrófico. Pero eso no nos debe hacer perder de perspectiva lo que les comentaba, esta carta hecha a llegar por una persona que quiere comentar el problema de una cierta desorientación en la identidad sexual. Por supuesto, este es un tema que requiere del apoyo de un psicólogo o de un psiquiatra católico. Y es muy importante el hecho que sea católico y que además informe su propia psicología, su propia psiquiatría, desde la práctica católica. Porque lamentablemente, para muchos de los psicoanalistas de tendencia freudiana, cualquier tipo de desorden sexual no es sino una, entre comillas, represión. Y la única manera de, entre comillas, curarla es liberando esta represión. Y en consecuencia, las personas que tienen auténticas patologías sexuales, enfermedades o distorsiones en el ámbito sexual, son alentados por estos psicólogos o psiquiatras psicoanalistas de tendencia freudiana, básicamente al suicidio psicológico, ¿no? Cuando no al suicidio físico propiamente, ¿no? Pero sí hay algunos lineamientos básicos sobre la enseñanza de la Iglesia e inspirados en la enseñanza de la Iglesia que nosotros tenemos que tener en consideración. En primer lugar, ¿cuál es la primera enseñanza respecto al tema de una inclinación sexual homosexual, ya sea en un varón o en una mujer? La primera enseñanza es la que recientemente dio el Papa Juan Pablo II al embajador de Canadá cuando explicaba por qué Canadá no debía legalizar las uniones homosexuales, dándoles el mismo estatus que el matrimonio. El hombre ha sido creado varón y mujer, así los ha creado Dios, y eso está comprobado genéticamente. Genéticamente, el hombre tiene cromosomas XY y la mujer tiene cromosomas XX. En consecuencia, desde la misma naturaleza cromosómica, no existe lo que se podría llamar un homosexual. Existen algunas deformaciones, digamos, algunas patologías genéticas que se conoce como el hermafroditismo, de personas que pueden nacer con dos órganos sexuales, pero en esos casos incluso uno de los órganos será un órgano inútil y el otro será un órgano verdadero, y además genéticamente es posible determinar si la persona es XY o XX, es decir, si es que es varón o es mujer. Nadie nace homosexual, y las intenciones de los psicólogos homosexuales de demostrar que existe una especie de distorsión en el cerebro, se ha demostrado que esta modificación en el cerebro que se encuentra en los homosexuales y no se encuentra en los heterosexuales es más bien consecuencia de la práctica homosexual, que va produciendo algunas formaciones diferentes en el cerebro y no causa de la tendencia homosexual. En consecuencia, ¿esto qué cosa significa? Cuando un joven o una joven, un adolescente o una adolescente se problematizan sobre su identidad sexual, tienen razón en problematizarse. Si tienen algún problema de identidad sexual, algún tipo de inclinación homosexual, tienen naturalmente la tendencia a inquietarse y a angustiarse. Y esta tendencia está plenamente justificada por una razón. Y es porque esa persona está llamada efectivamente por su propia naturaleza y también por la creación de Dios a ser varón o a ser mujer. Y en ese sentido, a partir de acá, de lo que voy a decir, me remito no a mi experiencia, sino a la experiencia del padre Harvey, que es el responsable de Courage, Coraje, que es una de las organizaciones de ayuda a personas con tendencia homosexual más importantes del mundo y una de las más eficaces, que incluso en Estados Unidos tiene capítulos en español, ¿no? Entonces, esta ayuda que proporciona el padre Harvey es una ayuda que está acumulada por la experiencia. El padre Harvey, a pesar de su buen estado de salud, tiene ya más de 80 años, y cuando él tenía unos 30 años se le pidió un arzobispo que se especializara en este tema de la homosexualidad, de la que se conocía en ese entonces muy poco. Y él comenzó a tratar algunos casos de cristianos que se sentían angustiados por sus problemas de identidad sexual. Entonces, el padre Harvey tiene aproximadamente 50 años de experiencia con la homosexualidad. Él ha pasado como sacerdote viendo todo el tema de la famosa revolución sexual de los 60, ha visto sus consecuencias y en consecuencia conoce al detalle este tema de las inclinaciones homosexuales y tiene algunas enseñanzas muy importantes. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la Internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués. www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Efectivamente, el padre Harvey y su exitoso apostolado Courage se ha especializado en muchas de las necesidades y muchas de las inclinaciones efectivamente homosexuales. ¿Y qué nos dice el padre Harvey? Nos dice, en primer lugar, que está bien que un muchacho y una muchacha comprendan que una inclinación homosexual es algo que está mal. Ahora, eso es lo primero. Primero es comprender que está mal, es decir, que hay que hacer algo al respecto. Pero en segundo lugar, lo otro importante es reducir la ansiedad, porque la ansiedad es la que lleva a que la persona se termine precipitando y termine realizando conductas homosexuales. Entonces, en ese caso, suceden muchas veces que muchachos o muchachas, angustiados, además no queriendo tocar el tema con otras personas, comienzan a sacar sus propias ideas, comienzan a leer algo de la literatura que da vueltas en internet o en otros medios, y que lamentablemente, como da vueltas en internet y en otros medios, es una literatura que es completamente negativa, es una literatura que no ayuda. Entonces, justamente por eso es que muchas veces, para romper, acabar finalmente con la ansiedad, con el nerviosismo, con la angustia que les produce, estos muchachos o muchachas terminan tomando la opción, bueno, aparentemente soy así, ¿no? Así he nacido y me dedicaré a vivir de esa forma, y se inclinan y se lanzan inmediatamente a ese tipo de conducta homosexual, que lo único que hace es reforzarle y además incrementar la angustia. A corto plazo superarán la angustia, pero a mediano y largo plazo la angustia crece tremendamente. Es sabido que los casos de depresión o los casos de suicidio en los homosexuales, en la población homosexual, triplica la de la población heterosexual. Y esto, para los freudianos, para los psicoanalistas, es razón o se explica porque existe una gran represión social. Y en consecuencia los homosexuales se sienten segregados. Eso no es así. En lugares donde la homosexualidad no solamente está aceptada, sino impera, como en el distrito Castro, por ejemplo, de San Francisco, o en South Miami Beach, los índices de depresión y de suicidio entre los homosexuales, que son socialmente aceptados, siguen siendo exactamente lo mismo, el triple que el de la población heterosexual. Entonces, lo importante es, como decía, en primer lugar, comprender que se trata de una patología que tiene que ser curada, pero en segundo lugar es muy importante reducir el estrés, la tensión, la angustia que esto produce, para comprender que existe un camino de curación, un camino de transformación, un camino de recuperación, muy probablemente, que puede ser recorrido con la ayuda de otras personas y con la ayuda de un experto, pero sobre todo, que es posible salir de esta situación, que es posible tomar la vida de una manera que le ayude a fortalecer su propia y auténtica identidad sexual frente a las tentaciones de la presión que ejercen otras tendencias, como puede ser la tendencia homosexual. En tercer lugar, otra de las cosas que nos habla el padre Harvey es cuidar la creciente sensualidad. El hecho que tengamos más episodios o brotes de homosexualidad en varones y mujeres más recientemente, el padre Harvey le atribuye a dos cosas. En primer lugar, la destrucción de la familia y, en consecuencia, la desaparición de los modelos adecuados, es decir, un padre que esté, digamos, sirviendo de modelo para el varón y una madre que esté sirviendo de modelo para la mujer. El hecho que los padres no sean excesivamente dominantes o que sean abusivos, todas estas cosas pesan. Y es importante comprender que la disolución de la familia o la distorsión de la familia mediante papeles o roles que ejecutan alguno de ellos y que no les corresponde, una mamá que sea, digamos, hipercontroladora y ejerza de papá, o un papá que no ejerce su presencia paterna o la ejerce de una manera abusiva o tirana, cualquiera de esas circunstancias van a contribuir a una cierta inseguridad emocional y afectiva que pueden llevar, no necesariamente llevan, no hay una relación absoluta causal, pero pueden llevar a un episodio de inclinación homosexual. El otro factor es la tremenda sensualidad que vivimos ahora y lo importante que es, en ese sentido, tratar de purificar las tendencias tan sensuales en las que vive la juventud. Una persona con inclinación homosexual, una de las primeras cosas que debe tratar de hacer es llevar una vida muy sobria, muy recogida, modesta, moderada, para que esta vida sobria, modesta, moderada, reduzca la tendencia, la inclinación a buscar una satisfacción sexual y a buscarla en una persona del mismo sexo. La tremenda sexualización de los mensajes que vemos nosotros en el cine, en la televisión, en la publicidad, desde carteles hasta publicidad televisiva, toda ella apunta a una experiencia demasiado acentuada de sensualidad y de satisfacción de las inclinaciones sexuales. Entonces, una persona que aún no ha purificado, que aún no ha definido, que aún no ha consolidado bien su inclinación y su tendencia real sexual, va a sentirse confundida, pero al mismo tiempo impulsada a tener experiencias sexuales. Y si es que el impulso lo lleva a tendencias homosexuales, entonces ya estamos hablando de un caso más o menos serio de homosexualidad. ¿Por qué? Porque la inclinación homosexual sin la práctica sexual homosexual es mucho más fácil de revertir que una que ya ha caído en la práctica. Lo cual no quiere decir que la que ha caído en la práctica no se pueda revertir, pero es bastante más difícil. Y por eso es que la sensualidad que impulsa a los jóvenes a experimentar sexualmente hoy en día, y en general no solamente a experimentar sexualmente, sino a experimentar con todo, ¿no?, y a simplemente obedecer los sentidos sin el uso de la razón y sin el uso adecuado del corazón. Esta es otra de las cosas que hay que evitar, otro de los principios que el padre Harvey nos señala como muy importantes. Vivir una vida de austeridad, de cierta moderación, que no significa meterse en un claustro a ser un monje, pero significa sí, ciertamente, evitar los estímulos excesivos sensuales y sobre todo aquellos estímulos que más efecto tienen en nosotros. Esos son los estímulos que más hay que evitar. Los estímulos sobre todo de la vista, del tacto, ¿no?, del sabor, son todos esos estímulos que hay que de alguna forma evitar para tratar de resolver un problema posible de falta de definición sexual, de problemas de identidad sexual, porque definitivamente sin eso no hay manera de solucionarlo. Seguimos después del intermedio. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Existe luego un proceso que el padre Harvey, para, digamos, ayudar a una persona que tiene problemas de identidad sexual, un proceso de lo que él llama desensibilización. Una persona que durante mucho tiempo se ha estimulado homosexualmente, ya sea con la imaginación, ya sea con la mirada, ya sea incluso con los actos, esa persona tiene que desensibilizarse y en consecuencia ir perdiendo, ir cortando el hábito. Y muchas veces ese hábito se vuelve una adicción. Algunos de los grupos que ha formado el padre Hanley, o mejor dicho, muchos de los grupos, y Courage mismo, esta organización que él ha fundado, la organización Coraje, se basa en el hecho de que las mismas personas de tendencia homosexual comprendan que necesitan apoyo y busquen grupos de apoyo, como buscan, por ejemplo, los alcohólicos anónimos o los narcóticos anónimos. Es verdad que se requiere de mucha humildad, pero no hay curación de una inclinación de ese tipo si es que no se recibe, cuando ya está demasiado acentuada, el apoyo necesario. Y el apoyo necesario de personas que me ayuden a mí a evitar las ocasiones en las que una inclinación homosexual se me puede reforzar. Porque cada vez que una persona con una inclinación homosexual realiza algún tipo de acto que expresa esta inclinación, a través de este acto, esta persona está reforzando, fortaleciendo, endureciendo, esclerotizando su proceso de identidad sexual, y en consecuencia se hace cada vez más difícil la vuelta atrás y el retorno a su identidad sexual adecuada. Entonces, este proceso de desensibilización y, por otro lado, este proceso de purificación y de sobriedad son sumamente importantes. Muchas personas creen que, por ejemplo, en el caso de un homosexual varón, la manera, cuando es incipiente esta inclinación, la manera es simplemente poner en contacto sexual a este mismo muchacho con una mujer. No puede haber cosa que resulte más desagradable y más traumática y más contraproducente que eso. El camino a la recuperación de la propia identidad sexual no es exponiendo a la persona a otra experiencia sexual que puede resultarle precisamente desagradable y en consecuencia reafirmar más todavía su identidad homosexual, sino que está en la sobriedad, en la castidad. No hay otro camino que el de la castidad para depurarse y luego el reinicio de relaciones paulatinas con personas del sexo opuesto, para que en ese reinicio la persona comience a descubrirse de alguna forma estimulada hacia el sexo correcto. Seguimos después del último intermedio. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El padre Harvey pues explica que la única manera es un proceso de depuración y de desensibilización. La persona tiene que saber que tiene un problema, tiene que bajar la angustia sabiendo que puede hacer algo al respecto, tiene que pasar por un proceso de desensibilización, que significa austeridad, sobriedad en la vida, y para eso es muy importante, uno, un grupo como referente, como ayuda, como protección, y dos, una vida espiritual cada vez más intensa, porque el hombre necesita de la gracia, los seres humanos necesitamos de la gracia, y la gracia no obtiene todo el resultado, pero sin la gracia no hay posible obtener la plenitud de los resultados. La gracia sola no lo hace, y esa es la diferencia que tenemos con los hermanos evangélicos. El padre Harvey, como sacerdote católico, sabe y ha experimentado que a las personas les toma un tiempo y les toma un tiempo largo y les toma paciencia y les toma esfuerzo. Y por precisamente porque necesitan paciencia y necesitan esfuerzo y porque no hay una fórmula que dé una solución instantánea, esa persona tiene que, de alguna forma, verse reforzada, ya sea por el grupo y también especialmente por el trato personal con Dios a través de la oración. Ahora, el padre Harvey señala que en muchos casos, con personas que ya han caminado muy a fondo por la senda de la homosexualidad, no es posible revertir completamente la tendencia homosexual. Es decir, no es posible lograr en la persona una atracción hacia el sexo opuesto y, en consecuencia, una atracción natural. Porque las personas han quedado demasiado, digamos así, marcadas por esta tendencia. Pues bien, el padre Harvey afirma que estas personas con todo pueden llevar una vida plena y satisfactoria viviendo la castidad, viviendo un celibato en su propia situación de inclinación homosexual. Y eso no le quita nada a su propia vida una vez que viven en un estado de pureza. Porque las tentaciones secundarias que todavía puedan quedar de un acto homosexual, con todo, son tentaciones que se parecen a cualquier otra tentación que tenemos los cristianos en nuestra vida. Y miren, yo puedo dar testimonio de esto porque conocí al padre Harvey en su oficina en Nueva York, y allí conocí a un muchacho y una muchacha ya un poco mayores, cerca de los 30 años, que tienen la condición homosexual, no han revertido nunca a sentir una atracción a personas de diferente sexo, pero son personas profundamente devotas, altamente eficientes, y que en este apostolado han encontrado un camino de realización personal. Dios es, pues, bueno, y existen caminos de salida si las personas los buscan honestamente. Hasta la próxima edición de su programa Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por Asiprensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.